pedir perdón, quedar atrás, darte la razón, dejarte ganar, eso es igual, solo importas tú. Soy feliz, tan feliz, a pesar de lo que puedas pensar. El amor es así, entiéndelo, déjate llevar. El orgullo mata al hombre, y el hombre es fruto del amor. Despójate de todo, no tengas miedo al otro y a un mundo nuevo. Por fin vas a nacer. De triunfar, ser el mejor, mandar más y más. Déjalo todo atrás y verás tu alma cantar. El amor es una flor que crece siempre donde hay dolor. Aprender a perder es empezar a saber volar. El orgullo mata al hombre, y el hombre es fruto del amor. Despójate de todo, no tengas miedo al otro y a un mundo nuevo. Por fin vas a nacer. El orgullo mata al hombre, y el hombre es fruto del amor. Despójate de todo, no tengas miedo al otro y a un mundo nuevo. Por fin vas a nacer. Entiéndelo, empieza a amar.